Roma pasal 11. Palele umai ode oli mangoli, di lapang aro akali Allah Ta'ala malapi bangsa lo Israel umatirio. Wa ulohi lau tau lo Israel, wa aleli Nabi Ibrahim, wa ulondo wa alia lo suku lo Benyamin. Allah Ta'ala di lalo lapi umatirio tamatiru lawatio, londo u omo omo lulomai. Tanto otawani mangoli lo iali Nabi Elia, to kitabi, to utio lo podlohut lo tau lo Israel, ode Allah Ta'ala odie. U ea, mongo nabi lo ito ea, mai linggila li mongolio nyawa. Tambati he polutua leo kurbani ode ito ea, mai ilan dulu li mongolio. Bolo watia tutuau, nabi lo ito ea ta donggo tungtungulo. Wauti mongolio olo, ohila menghinggi nyawa latia. Watameto Allah Ta'ala ode olio odie. Wau donggolo posisamao, pitulo li hulota, tadila peendamao helo lubo dewa baal. Odito pirimani lo Allah Ta'ala. Odito olo masatia, dong wau lu lesisa tau lo Israel, ta paracaya ta tililo oto Allah Ta'ala, mau turuti marah mati lio. Pasali betie, lo wali dadasari to rahmati lo Allah Ta'ala, dila dadasari to huhutu mau piau uhe pohutu lo tau, sabab wanu dila odito, rahmati ito, madidu rahmati. Walau odito, dila nga amina tau lo Israel, talo otapu uhe lolo huli mongolio, bota tililo oto Allah Ta'ala. Wau tau lo Israel weo mao hilale pilohutul Allah Ta'ala ode lo totoheto botu, ode lo ulu tuatulale to kitabi odie. Pikirangi au hilale mongolio, ma pilopo hulodu Allah Ta'ala. Matoli mongolio, pilopo alilo Allah Ta'ala didulo ondo. Wau bulo ngali mongolio, pilopo alilo Allah Ta'ala didulo odungohu sampe masa hatia. Odito tuatulale to kitabi. Ode lo dua li Nabi Daud to kitabi odie. Uea, popoali ama meja pengalalo musulatia muali potilo, wau mu otihuta ali mongolio. Muali batu uhe otedu ali mongolio, wau muali tambati upomalasia lo ito ea ali mongolio. Wau popoali ama matoli mongolio, muali pito. Tungguloti mongolio, dilalo muali mo ondo. Wau ule ali mongolio, popoali ama muali bungu turu-turusi. Odito du ali Nabi Daud. Memangnya bangus salo Israel malah teduo, wa maladehu bodila sambelo andulu. Uhe patujuo lalo iya deu, ti mongolia maladehu, dewi teito, ti mongolio di lalo limo oli Isa Almasi, wa itu dusali mongolio. Usalamat lonto Allah Ta'ala, mati lunggu lama ta ode bangus sawwewo, sama budusali mengenebo itu. Allah Ta'ala malatoli anga bangus sawwewo, ali bangus salo Israel muali mohihia. Dusara bangus salo Israel beito, maluali sababu dunia ilundungi. Wau timangolio dile ilaha sililio, luali sababu bangun saweo malo limo barakati. Tantu, lebe wa barakati umma motoduo lo dunia, wano bangun salo Israel taati, tok kehandaki lo Allah Ta'ala. Masa tiwa ma bisalame oda ini mongoli, tau talon do bangun sadila Yahudi. Wau maluali rasul oda ini mongoli, wau menghormati da tugasi ibaito. Sababu wau mengharapu tugasi ibeti, mamo ohihi atau lo Yahudi bangsa ulohihi lawo wa petala bolo muali mo salamati ngotadu to wolo tali mongolio ti mongolio dilalo limo oli Isa Almasi malo oli sebabu dunia pilopo damai lo Allah Ta'ala wolo batang alio tandu lebe maonu ti mongolio limo oli Isa uito ma muali sebabu ngamila tamala poate mo atapu tutumura kakali wanuroti ngobotu ubohulio tilubulio wudule mao de Allah Ta'ala. Tandu nga amila wa iti loro tibaito maluali hakul Allah Ta'ala. Wawonu wa atal ayu ngobunga maluali hakul Allah Ta'ala. Tandu nga amila tango-tangwala lo ayu baito maluali hakul Allah Ta'ala olo. Timungali tau tadila Yahudi, odelo tango lo ayu jaitun lo ayuwa. Tamu mengila lo lango lo ngotadu tango lo ayu jaitun to ilengilio. Lapatao, tango lo ayu jaitun londo o ayuwa baito pilo pedendingnya maa to ayu lo jaitun beliau gandil yang maa tanggal umat tilang oleh maa baito. Tunggu lo, tanggal ayah jaitun, lontok wa ayu baito, maa tilmu mulo walau alam untuk ayu lo jaitun to ilengi u otangi ngohuntua. Sebabu itu, dilapot sombong iti mengoli, ode oli mengolio tak ada lo tanggal tama tilang o maa lo tamwa mengila baito. Elai mola li mengoli, dek udila tanggal uhe molongga wa ata, bo wa ato uhe molongga tanggal. wano timongali molo iamai deu timongolio tilangolio mao alihu timongali ma popo demingolio pegandilio ma tangobaito uito banari bol timongolio tilangamalo Allah Ta'ala sababu timongolio dilepartia odali Isa wau timongolio otapu tambah tibito sababu timongolio partia odelio dilepati sombang timongolio bopo hemalal Allah Ta'ala ia mero tango-tango ala u asli tilangolo Allah Ta'ala de bolo timongolio walau odito, pa obihema hukumani wal toliango Allah Ta'ala. Hukumani li isa atutu mabubuheto ode tau tawala tadila partia ode ilio. Boti mengoli ta partia ode li isa, o toliango Allah Ta'ala. Ti mengoli masih partia, wal tumumula turus itu dalam o toliangio. Wanudila, ti mengoli olama tangolio ma ode letango baito. Wanutau le Yahudi partia ode li isa, di mengoli ma muali ode letango lo ayujaitun u omu omolu tilangoli mao. Muli popo de mengeli mao to bungolio sababu Allah Ta'ala kawasa mahutu odito. Wanu ti mengoli bangusa tadila Yahudi tangol ayujaitun lo ayo muali popo de mengeli mao Allah Ta'ala ode bunga ayujaitun asli. Dila mau herani ti mengoli wanu Allah Ta'ala kawasa muli popo de mengai tangol ayujaitun asli u omu omolu tilangolio. Dewi te itu bangusa lo Yahudi. Mengota tango imani alihut timongol dila menganggapu batang alimongoli motota, oto hilau otau alimongoli rahasia betie. Memang ingote adu tau lo Israel malo toto heto hilalio, bo wita dila monolaita, bo imai mamola jumula lo tau tadila Yahudi partia odel Isa meganapu. Lapata wito, ngamila bangun salah Israel ma popo salamati lo Allah Ta'ala, odel wolulo iya lo Allah Ta'ala utulatuladu to kitabi odie. Mondo hulusion, toko tale Yerusalem, mamo na amai tau tamo salamati. Tio mamo hinggi mao nga amila huhutu moleto hondo wajah le Yakob. Wawau mamo pegana pumalo janji au ode oli mongolio to uau molulu tau dusali mongolio. Odi tolo iyalo Allah Ta'ala utu aturadu to kitabi. Tau le Yahudi dilainau mololi mahabari mo piyohu sababu wito di mongoli malo wali musulu Allah Ta'ala wau wito malo undung il mongoli tau tadila Yahudi. Botaula Yahudi tamati loloto Allah Ta'ala lonto umu amal lumai di mengelia di bota tapu otoli angu Allah Ta'ala moturu timajian jialio ode mengutiombu lima ngelio sababu Allah Ta'ala di lama matali karunia wau ibodio umai lohilio ma ode tau di mengelia tau tadila Yahudi umu amal lumai ila taati ode Allah Ta'ala boma satia di mengelia malo tapu ponu wau toli angu monto Allah Ta'ala sababu taulo Israel ila taati. Odelo ulwali to olimongoli baito, odito olo olimongoli masatia. Timongoli dilataati, alihu walau ponu wau toliango umah lo tapu limongoli, timongoli olo mamu otapu ponu wau toliango mondo Allah Ta'ala. Sababu Allah Ta'ala lo polu lima tau nga amila dilataati ode olio. Alihu tiyo muali mupobilohei lo ponu wau toliango ode olimongoli nga amila. Mailaba delomio lo hikimati wau pongotota lo Allah Ta'ala. Otutu dila otone anga amila putusan ilio, wa dila odulupa anga amila dalalio. Ulo tu otulaya tu kitabi odie. Dialu tam tatalo pikirain lo ea. Miambo dialu tau tamali mana sehati ea. Dialu olo tamali mongohi hetu otoo ode Allah Ta'ala. Tunggu lo tau, muali mo tuhundu tibalas ilio. Odito otulatulada tu kitabi. Nga amila uhetua tua uwa asal ilio lonto olio. Tio ta aaturu uhetua tua uwa. Wau patuju lo he tua-tua wa ode elio. Allah Ta'ala patuti puji olo malolaita. Amin.